Lo trajimos en cadenas. Lo trajimos atrapado. Invitado. No se nos iba a escapar. Lo trajimos obligado. Tenemos un invitado en este programa. Y su nombre es... Invitado.